Y ya lo tenemos en línea, le damos los buenos días y le agradecemos a Dardo Alonso, vicepresidente de Federación Agraria Filial Tandil y secretario de la Fundación Fortalecer. Buen día, Dardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Isabel? Bien, Dardo. Bueno, te convoco en realidad para conocer un poquito cuál es la mirada desde tu óptica y desde la óptica de Federación Agraria de lo que está ocurriendo con el tema, bueno, primero el cierre de exportación de carne, de una categoría de carne, y también este paro de comercialización que hasta el día de hoy venía con cero entrada en el mercado de Haciendas de Liniers, y hoy, que es la última jornada, ya hubo entradas en Liniers. Hay algo más de 700 vacunos. ¿Cuál es la mirada que tenés de esto, Dardo? En principio la mirada es que estamos contra el paro, porque un presidente histórico de la Federación Agraria, como fue don Humberto Volando, dijo hace varias décadas, en un acto que dijo que la Argentina se va a recuperar con el campo, sin el campo y menos aún contra el campo. Entonces vemos que la medida quizás haya sido apresurada y creo que impidió a muchos productores que tenían esa vaca para sacarla a la venta, y este cierre de exportaciones creo que eso no es cierto. Creo que para que bajen los precios de la hacienda y que tengamos mayor oferta y que tengamos mejor acceso crediticio para que el pequeño mediano productor fundamentalmente pueda tener líneas de crédito acordes para poder levantar la productividad, levantar los índices de precio. Así que bueno, queremos que reine la cordura y que esto rápidamente se revierta y que se sienta a dialogar y que se llegue a un acuerdo para poder seguir trabajando. Uh-huh. Argentina no se puede dar el lujo de perder exportaciones. De todas maneras, también desde el punto de vista del oficialismo, del gobierno, bueno, dice que tuvo que tomar la medida por ser irregularidades que había en la comercialización y en el tema de papeles de la operatoria. Ahora, bueno, Dardo, esto no podría haberse, porque si en este país se tienen que cerrar exportaciones en cada uno de los rubros porque hay irregularidades, las exportaciones deberían estar cerradas en todos los rubros. ¿No es una cuestión administrativa el hecho de...? Para eso, es un poco la sensación que decimos nosotros, el rol del Estado, controlar y hacer cumplir la legislación vigente. Uh-huh. Pero sabemos que en Argentina siempre hay gente que anda por la banquina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre son los vivos, entre comillas, y eso perjudica al resto de las otras empresas que supuestamente tienen todos los papeles en regla y que ya quedan fuera de competencia porque quienes evaden podían pagar precios superiores en el mercado y en detrimento de aquellos que tienen un costo impositivo importante cuando tienen que hacer las operaciones de exportación, ¿no? Ahora, Dardo, ¿vos crees que sacando justamente de estas empresas que estaban subfacturando, que estaban fuera de lo que son las condiciones de exportación, van a volver a abrir las exportaciones? Pues me parece que era un trámite administrativo, que no por eso tenían que cerrar las exportaciones. No sé, es mi mirada. No sé vos a ver qué es lo que te parece. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que la medida fue de alguna manera muy trágica, digamos, porque suspender las exportaciones por 30 días en un tipo de carne que no es la que consumimos, ¿no? Uh-huh. En el país. Es una carne que no la comen ni los perros, digamos. Uh-huh. Pero, pues, creo que esperemos que salgan algunas justificaciones a corto plazo, según los trascendidos del gobierno. Muchos no podrían trascender porque están investigando otro tipo de causales que llevaron a esta uh-huh. no, a esta medida, ¿no? Uh-huh. Creo que se tenía que haber evitado. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que a corto plazo sí. Se aclare o no las causas por las cuales se llevó a tan drástica medida. Uh-huh. Dardo, ustedes desde Federación Agraria, ¿cuál es la mirada que tienen con respecto a que el presidente Alberto Fernández se reúne con el consorcio ABC para dar a conocer esta medida y no incluye en esa reunión a los representantes de las instituciones del sector agropecuario, que en definitiva es el primer eslabón, es el que produce justamente ese animal que después se comercializa, porque no los llamó a sentarse en ese momento y tampoco pudieron tener una reunión luego? Isabel, históricamente, cuando hay paro nadie se sienta a negociar. Siempre se espera a levantar la medida de fuerza y empezar a gestionar. Sí, pero para anunciar la mirada, es una mirada real, no significa que esté de acuerdo. Uh-huh. Pero tradicionalmente cuando hay paro no se sienta a negociar, en el caso con la mesa de enlace, sí lo han hecho con los frigoríficos, ¿no? Uh-huh. Que estoy totalmente en desacuerdo, porque con quienes primero tiene que hablar es con los productores, uh-huh, no con los intermediarios, con la otra parte de la cadena, que son parte del problema, pero no la solución. Uh-huh. La solución la tienen que dar los productores, es decir, hablar con los productores y llegar a un consenso. Uh-huh, uh-huh. No, a mí particularmente lo que me llamó la atención fue que cuando anuncia la medida antes del paro, cuando se anuncia la medida del cierre de exportaciones, es en una reunión en donde lo citan a Rabetino del consorcio ABC y no a los distintos representantes del sector agropecuario, como son Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Sociedad Rural y demás. Si cuando se anuncia la medida, se la anuncian justamente a la gente del consorcio ABC y no a quienes están al frente de las diferentes asociaciones de productores. Esa era justamente la... Me llamó la atención. Se presupone que el consorcio era el que tenía quizás los papeles más en regla y estaba de alguna manera siendo perjudicado por la operatoria de quienes aquellos que pagaban mucho más los precios en el mercado de lo que pueden hacer, lo que lo hacen respetando la legislación y el aporte de impositivo pertinente, ¿no? Uh-huh. Según la versión de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y con respecto al paro, ¿qué opinas? Al paro, el éxito fue muy grande, salvo hoy que entraron 700 y pico animales. Uh-huh. No, el paro. Pero también convengamos que quizás por la altura del mes no hubo ese desabastecimiento, hubo otras carnes alternativas, uh-huh, hubo alguna operatoria directo con frigoríficos. Desde el punto de vista de Liniers, fue importantísimo el, uh-huh, el resultado. Uh-huh. Pero hubo operatoria de frigorífico, sí, comprador, uh-huh, que trabajaban directamente. Uh-huh. Y de aquí para adelante, Dardo, ¿cómo lo ves? ¿Vos crees que hoy levantan? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esperemos que como te dije antes, que rinde la corte, prime la cordura y que esto se lleve a una solución, ¿no? Uh-huh. Según la visión del gobierno, quiere de alguna manera tener una mejor relación con el campo, pero esta medida no ayudó para nada a ese tipo, a mejorar la relación y el estado anímico de los productores. Uh-huh. ¿El rol que ha jugado el ministro de Agricultura, Basterra, cómo lo ves? Y evidentemente esto es una medida que salió de economía, no se tomó en cuenta para nada, uh-huh, la opinión de los de agroindustria, ¿no? Uh-huh. Creo que eran quienes estaban más capacitados para consultarlo y para no tomar esta medida que tomaron. Uh-huh. Creo que supuestamente acá hubo más una medida tomada en un momento, digamos, de calentura que de raciocinio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que se pueda solucionar para el bienestar de todos los productores y de todos los los consumidores. Uh-huh. Dardo, ya saliendo específicamente de lo que es el negocio ganadero, ¿cómo ves la situación de la producción agropecuaria aquí en Tandil? Estamos en cosecha de gruesa. Y ya de cara a la fina, bueno, ya hay muchos que han empezado con la siembra de cebada. ¿Cómo lo ves? Bueno, con respecto a la gruesa, la seca ha dejado su secuela. Uh-huh. ¿No? Los ritmos no han sido grandes. Y normalmente creo que la mayoría de los productores, salvo algunas excepciones, tuvo alrededor de los 20 quintales de soja o algo menos. Uh-huh. No, maíz, no sé. Algún comentario escuchado alrededor de los 80 quintales no sería malo. Uh-huh. Quizás eso esté compensado por los excelentes precios que hay, ¿no? Y con respecto a la fina, bueno, tanto con cebada o trigo, estamos en vísperas de una gran campaña de siembra, ¿no? Uh-huh. Pues también por los excelentes precios que hay. Sí. Hay que ver también que se han elevado mucho los costos, sobre todo en fertilizantes y los insumos para herbicidas y semillas. Uh-huh. Creo que se va a ver una muy buena campaña de cosecha fina. Y bueno, ya te digo, la gruesa, los rines no han sido los no han sido buenos, pero compensado con los valores que tienen los cereales, ¿no? Uh-huh. Dardo, con respecto a la devolución, ese porcentaje de devolución de retenciones de la soja, ¿cómo venimos aquí en el partido de Tandil? ¿Se completaron? Sí. Porque no, hay quejas de otras zonas. La segunda cuota creo que no ha sido devuelta en su totalidad. Ajá. En la primera sí se cumplió bien, es decir, que era hasta... Sí, sí. Parte de hasta diciembre del año pasado, pero la operatoria que vencía hasta ahora creo que no ha sido efectivizado, lo cual creo que es una asignatura pendiente de la gestión del gobierno. Ajá, ajá. Lleva ya un atraso entonces. Sí, sí, evidentemente sí. O sea, hasta ahora no tenemos conocimiento que haya sido devuelto en su totalidad. Dardo, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Bueno, te agradezco. Y bueno, recordarte que el 29 de julio vamos a hacer una jornada auspiciada por la Fundación Fortalecer, con especialista en clima, sierra, por Zoom, para ver cuál va a ser más o menos las perspectivas climáticas desde fin de julio en adelante. Afortunadamente le vamos a hacer llegar los datos para que aquellos todos los productores que quieran escucharlo por Zoom, la charla, que es un calificado sí. Profesional de clima, que inclusive trabaja en Radio Continental los sábados a la mañana. Así, así es, así es. Creo que va a ser muy importante para que todos los productores tengan una idea de cuáles son las perspectivas climáticas, porque bueno, el negocio agropecuario es un negocio a cielo abierto y estamos siempre a la deriva de que haya una buena humedad o no, o temperatura o no, así que bueno, sería muy interesante ver cuál es la perspectiva que vamos a tener hacia fin de año. Bien, esto va a ser el 22 de junio, por supuesto, sí. Con la modalidad Zoom, así que te comprometemos. Perdón. Para que nos pases los datos. Bueno, 29 de julio. ¿29? Sí, 29 de julio. De julio, 29 de julio, bien. 29 de julio, entonces nos vas a pasar los datos, porque es una muy buena oportunidad para poder escuchar al ingeniero Sierra, que nos dé todo lo que es la perspectiva climática para el agro. Muchísimas gracias, Dardo, y que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, un saludo a todos los productores. Muchísimas gracias. Lo escuchamos.